obra pública de infraestructura más importante de la historia argentina. Así fue presentada por Mauricio Macri. Sí. A ver, decíamos también, esto no aparece en los diarios hoy en su tapa, al menos, Carrefour dijo que este año que pasó, el 2016, yo digo es un año perdido, Carrefour dijo algo parecido. Fue el peor de los últimos 10 años en materia de consumo. Esto lo dice Carrefour, ustedes saben, supermercado de origen francés, y habla bastante de la salud de la economía de la República Argentina, ¿no? Es interesante ver cuando alguno de ellos dice estas cosas, porque si no parece que estas cosas solamente las dice Luis de Lía. No, lo dijo Carrefour. En todo el rubro supermercados, la verdad que la situación es muy compleja, muy pero muy compleja. Sí, y cuando aparece ese tipo de caída, aparece por supuesto la política de ajuste de las empresas, las resistencias y la persecución gremial. Vamos a charlar sobre el tema ICI, quizá no muy conocido, pero los trabajadores y trabajadoras de ICI estuvieron de paro por el despido injustificado de un trabajador que era delegado. En el momento en que dejó de ser delegado fue despedido, dicen los trabajadores, por una causa inventada, y hay una acusación a la patronal por persecución gremial. Y además un problema de reducción de personal en el último tiempo, más de 30 personas en el marco de flexibilización laboral. Esta línea Aldo Ceballos es delegado de los trabajadores de ICI Palermo, vocal de la Comisión Directiva del Sindicato de Comercio. ¿Qué tal, Aldo? Muy buen día. Roberto Caballero, Pablo Caruso, te saludan desde El Plata. Hola Roberto, hola Pablo, ¿qué tal? Bien, a ver, ¿cuál es la situación allí en ICI? Bueno, la situación es que, digamos, lo reciente estamos parando el local por el lunes pasado. Despidieron de la empresa a un compañero fundador del cuerpo delegado de ICI, que, digamos, hace un tiempo, en la renovación de su mandato, prefirió hacer un paso a un costado para que se renueve el cuerpo delegado con alguna figura un poco más joven. Y bueno, la empresa, en una maniobra bastante vil, inventa una causa después de un tiempo, cuando ya se le pasó la cobertura del mandato, inventa una causa y lo despide este lunes que pasó. Y no solo eso, sino que, digamos, lo quieren obligar a firmar ante un escribano una suerte de acuerdo para intimándolo a que van a hacer algún tipo de acciones judiciales, y acusándolo de un ilícito, cosa que el compañero en ningún momento hizo. Bueno, hay como una suerte de chantaje en el medio, y bueno, le comunican, bueno, que queda despedido, y no, ni siquiera le mandan un telegrama de despido, no le dan una copia del acta de escribanía, pero bueno, no le dan tareas, y lo sacan de la empresa. Esto pasó el lunes 13. Y Aldo, esto se da en un contexto de otros despidos, digamos, de ajuste, de flexibilización, como contabas, ¿o es un episodio aislado? No, no es aislado, digamos, ya de hace más de un año hay una política de ajuste, ofreciéndole plata a los compañeros para que se vayan del local. Más de 30 compañeros, digamos, han hecho ajuste por, traslado de local. Le ofrecen locales más cercanos a la casa, los trasladan y le ofrecen, ¿cómo se llama?, la plata, y bueno, mucha gente agarra la plata y se va. Pero se va la gente y no toman a nadie. Imagínate, éramos más o menos 240 compañeros de empleo de comercio dentro del convenio en el local, y ahora somos 200. Así que ya en el año y medio, dos años para atrás, han sacado más de 30 personas que no las repusieron, digamos. O sea, son compañeros que se van y no entra nadie a trabajar. Uh-huh. Aldo, la última, y esto tiene que ver con la paritaria. Comercio prácticamente cerró ya, ¿no?, su paritaria. No, todavía no. Están iniciando la discusión. Ah, pues había entendido que había ahí un principio de acuerdo o algo por el estilo del Sindicato Nacional, ¿o no? Todavía no. No, todavía no. Ah, está en plena discusión, perfecto. Bueno, Aldo, bueno, desde acá toda la solidaridad ante la injusticia, digamos, que se está cometiendo. Bueno, tienen los micrófonos abiertos para contarnos cómo sigue, dale. Bueno, quería avisar que el sindicato está trabajando para que esto se revierta. Uh-huh. Eso, como el sindicato se da cuenta de que es un claro caso de persecución gremial, está en el tema, sí. Y están trabajando para que el compañero vuelva. Muy bien, Aldo, un abrazo grande. Bueno, muchas gracias, Robert. Aldo Ceballos, delegado de los trabajadores de ICI Palermo y vocal de la Comisión Directiva del Sindicato de Comercio.